Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios referente a la iglesia. Y el día de hoy nos toca ver el tema de la perpetuidad de la iglesia. Y bueno, enfocándonos, Dios estableció ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 3, Dios dio varias promesas donde la perpetuidad de la iglesia se infiere o se declara explícitamente en la palabra de Dios. Y así lo encontramos, bueno, antes de ir a Efesios, en Mateo 16, 18 es el texto con el que comienza en el libro. Nos dice, cuando preguntó Cristo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy, ¿no? Entonces el Pedro recibió en su mente la revelación de, en el versículo 18, nos dice el que Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la respuesta cuando Cristo empieza a explicar, dice, yo también te digo, pues, 16, 18 de Mateo, que tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta roca la persona de Cristo edificaré mi iglesia. Y aquí el principio de la perpetuidad llega implícito cuando la declaración continúa diciendo, y las puertas del Hades o del infierno, en la traducción de la versión antigua, no prevalecerán contra ella. Entonces, esto implica que la iglesia se fue edificada sobre la base, sobre la persona y la obra de Cristo. Y esta iglesia sería ayudada, ¿no? Preservada de parte de Dios. Es una promesa de preservación de parte de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo necesario hasta el fin del mundo, ¿no? Esa es la promesa, está implícita, que las puertas del infierno nunca le derrotarían, más bien que la iglesia derrumbaría esas puertas a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra, y sería preservada por las diferentes generaciones hasta la venida de Cristo, ¿no? Así en el capítulo 3 de Efesios nos dice en el versículo 10, recordamos, ¿no?, que la iglesia fue establecida para la predicación del Evangelio. Y el apóstol nos dice en el capítulo 3 en Efesios que la iglesia fue establecida para que la multiforme sabiduría de Dios, 3:10 de Efesios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto es, nos suena, pues, lo sabemos, ¿no? Bastante, conmovedor el asunto, porque pues mientras nosotros nos reunimos en la reunión cotidiana del Día del Señor, el domingo, pues nosotros nada más vemos a los que nos acompañan físicamente, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos dice que por medio de la iglesia, los principados y potestades, ¿no?, en los lugares celestiales, están escuchando, entendiendo. El apóstol Pedro decía, ¿no?, que cosas en las cuales anhelan ver los ángeles de Dios, ¿no? El entendimiento de la verdad, el entendimiento de la redención. Y este propósito nos dice, ¿no?, de anunciar por medio de la iglesia esta redención de Cristo conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Y luego nos saltamos hasta el versículo 21. Si Dios tuvo ese propósito de establecer a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, para que anunciara no solamente aquí en medio de la tierra, ¿no?, a través de la iglesia, para recolectar a su pueblo escogido, también nos dice que entonces la iglesia anuncia este evangelio para que los principados y potestades entiendan y conozcan este propósito eterno de redención que hay en Cristo Jesús. Y en el versículo 28 sigue diciendo, por lo tanto, dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces, la iglesia, habiendo sido establecida y ubicada como columna y baluarte de la verdad, ahora realiza esa predicación y esa exhibición de la verdad, y ha sido diseñada por Dios para predicar esta verdad hasta el hundimiento del mundo, ¿no? Por todas las edades, por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, estas palabras están implicando, ¿no?, que la iglesia ha sido establecida como columna y baluarte de la verdad y que prevalecerá por todas las épocas, sin importar que sea asaltada, perseguida, y como ha ocurrido. Y sin embargo, el Señor promete que estaría con ella y sería preservada, ¿no? De la misma manera, encontramos en el libro de Mateo, que ya lo hemos leído, pero ahora en el capítulo 28, donde nuestro Señor establece una promesa también que lleva implícita la perpetuidad en el pasaje que conocemos como la Gran Comisión. En el capítulo 28 y en el versículo 18, cuando dice: toda potestad me es dada, la segunda parte del versículo 18 de Mateo 28, nos dice: toda potestad me es dada. La obra estaba completa, estaba realizada en el cielo y en la tierra, dice, y por lo tanto, el mandamiento para su iglesia, para sus discípulos, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, ahí está la perpetuidad, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, tenemos aquí los versículos específicos que nos están indicando que el Señor estaría con su iglesia y la preservaría. Entonces nosotros vamos ahora a Efesios, por favor, en el capítulo 5. La doctrina que estamos entendiendo, tratando de explicar en este día, es el hecho que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, prometió la perpetuidad de su iglesia, que él siempre la preservaría, que el mundo no se la comería, como vemos que han ocurrido con las iglesias que no se han aferrado al modelo neotestamentario, que no se han aferrado a la sana doctrina, a las sanas palabras, dice que de mí oíste. Entonces, y Dios ha prometido que guardaría, Cristo prometió que guardaría su iglesia. El otro texto lo encontramos en Mateo, en Efesios 5, en el versículo 20, desde el versículo 26 dice que Cristo, no habiendo amó a su iglesia, se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y este es el punto, ¿no? Que se la presentaría a sí mismo como una iglesia gloriosa. Esto tiene implícito que Dios preservaría, que Cristo preservaría a su iglesia hasta el final de los tiempos, sin que ella sea, sin que haya una época en la historia de la iglesia donde ella desaparezca, ¿no? Hay muchas personas que ven que el mundo ha crecido, el pecado ha crecido y las iglesias pues han abandonado el modelo neotestamentario y se llega a pensar que el mundo se come a la iglesia, ¿no? Que no es preservada. Sin embargo, vemos que hay una promesa de parte de Dios y el presente estudio es para tratar, ¿no? De ver que esa promesa ha sido cumplida. Es muy grave considerar, ¿no? Como la iglesia, por ejemplo, la iglesia romana, siempre hablamos, ¿no? Se desvió del modelo neotestamentario y pues el modelo de la iglesia no fue preservado a través de la iglesia romana, sino que ha habido iglesias, probablemente algunas pequeñas, otras más grandes, en toda la historia desde que la iglesia fue establecida hace 2000 años en números cerrados, que Dios ha preservado en diferentes lugares, en diferentes sitios, iglesias que verdaderamente se han aferrado al modelo neotestamentario y que no se han apartado. A través de esas iglesias pequeñas, medianas o grandes, Dios ha preservado ha cumplido esta promesa de preservación y que llamamos, ¿no?, la perpetuidad, de tal manera que no encontramos un tiempo desde que la iglesia fue establecida hasta nuestros días y hasta el tiempo que venga Cristo, no encontraremos un tiempo en que la iglesia desaparezca o que la iglesia no tenga, deje de dar testimonio y que la iglesia haya caído en una debacle, de tal manera que ya no podamos encontrar una iglesia conforme al modelo neotestamentario. Precisamente eso es lo que estamos viendo en la perpetuidad, que sí, efectivamente hay iglesias que se han desviado, pero Dios ha preservado su remanente, pequeños grupos, medianos o grandes, que han permanecido en el modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Y esto implica, ¿no?, lo que siempre estamos comentando de Apocalipsis 2 en esta serie de estudios, que en la medida que una iglesia permanece en el modelo neotestamentario, pues es una iglesia verdadera. Y en la medida que la iglesia se aparta del modelo neotestamentario en doctrina y práctica, la iglesia deja de ser una iglesia neotestamentaria. Y sabemos, ¿no?, el parte del estudio del día de hoy es que no hay iglesias perfectas. Todas las iglesias que encontramos, ¿no? Si es la iglesia de Corinto, pues se habían confundido, ya había entrado ahí una serie de egoísmo: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y de tal manera que son regañados por el apóstol Pablo, diciendo deben esforzarse en permanecer, ¿no?, en permanecer en Cristo, es el único fundamento. Encontramos otras iglesias, ¿no?, que se habían apartado sobre líderes falsos, y esta es la historia, ¿no?, y en el Apocalipsis. Entonces, tienes estas cosas buenas, pero tengo contra ti que has dejado esto y esto y esto. Entonces, no hay iglesias perfectas, pero los errores, mediante el arrepentimiento, mediante la obediencia, las iglesias son enderezadas en la gracia de Dios y preservadas, de tal manera que el modelo neotestamentario ha sido guardado, ¿no?, por muchísimas iglesias fuera, por supuesto, ¿no?, fuera del modelo de la iglesia apóstata que domina mundialmente, ¿no?, como lo es la iglesia católica. El modelo de la iglesia verdadera no está allí. La iglesia católica se apartó hace mucho tiempo de la verdad. Entonces, pero sí hay iglesias que hemos perseverado y hemos sido preservados por Dios, que seguimos guardando el modelo neotestamentario y nos apegamos, ¿no? En la medida que una iglesia se apega a ese modelo, es una iglesia verdadera, aunque tenga quizás pequeños defectos, los cuales siempre los miembros de la iglesia deben estar pendientes de enderezar, de corregir, para permanecer y continuar siendo una columna y baluarte de la verdad. Algunas iglesias históricas, como veremos en el capítulo siguiente, ¿no?, en el capítulo 16, hay toda una serie de nombres, de denominaciones, de grupos que pudieran alegar, ¿no?, o que alegan tener la perpetuidad. Pero el punto es que en la medida que nos apeguemos al modelo neotestamentario, en esa medida seremos una iglesia verdadera o nos habremos desviado del modelo bíblico. Por eso estudiamos la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento y luego hemos estado estudiando las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque a través de los que se han alejado de la primera característica, ¿no?, Cristo es la cabeza. La segunda característica, la Biblia es la regla de fe y práctica para la iglesia. Si nos alejamos de ese modelo, las ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Si pervertimos esas ordenanzas, si nos apartamos de esas verdades, entonces nos alejamos del modelo bíblico. Y en la medida que nos aferramos a esas características que son declaradas en el Nuevo Testamento, entonces estaremos siendo una iglesia en conformidad a como lo establece la Escritura. Entonces, estos textos son los más comunes usados para hablar de este asunto de la perpetuidad, ¿no? Volvemos a señalar el texto de, lo hemos visto ya muchas veces, Mateo 16, 18, donde comentábamos que el Señor le dice a Pedro, ¿no? Tú eres una pequeña piedra, y sobre la persona y la obra de Cristo se establece la iglesia, ¿no? Sobre esta roca, la persona y la obra de Cristo, estableceré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, ¿qué quiere decir? Que la iglesia continuaría trabajando, continuaría obedeciendo y continuaría guardando el modelo neotestamentario, siendo perseverando en la iglesia y siendo preservada de parte de Dios en el modelo neotestamentario, ¿no? Entonces, algunos interpretan este pasaje en una forma equivocada, en el sentido de pensar que las puertas andan persiguiendo a la iglesia, ¿no? Pero las puertas están establecidas, ¿no? La iglesia combate contra el reino del mal, que desde la caída fue introducido y establecido en nuestro mundo, ¿no? La iglesia predica la verdad, la iglesia predica el retorno al modelo que Dios estableció desde un principio para los hombres, y a través del arrepentimiento y la fe son traídos, ¿no? A través de la predicación del evangelio, conducidos a arrepentirse, conducidos a obedecer el evangelio, las personas son traídas y reconciliadas y restauradas en una relación con Dios, saliendo de la corriente de este mundo y siendo introducidos a iglesias que sostienen el modelo neotestamentario que Cristo estableció en su palabra. Y de esta manera el Señor preserva a su iglesia y promete, ¿no? Es una promesa maravillosa, porque dice: ustedes vayan, prediquen el evangelio, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta que se cumplan los propósitos eternos redentores de Dios, ¿no? En el proyecto que nos es enseñado en la escritura. Entonces, en una forma breve, estos son algunos de los versículos que nos enseñan la perpetuidad de la iglesia. Y lo más conocido es que algunos grupos pretenden tener esa perpetuidad sin apegarse al modelo, ¿no? Ya conocemos que la iglesia común es lo que ha hecho. Ellos han pretendido, ¿no? Mantener esa sucesión o esa perpetuidad como iglesia verdadera a través de la sucesión apostólica, dicen ellos, basados en que Dios le dio esa prerrogativa a Pedro, e interpretando que Pedro fue el primer papa, ¿no? Entonces, de esa manera se equivoca la iglesia común, y ellos dicen: nosotros, a través de la sucesión apostólica y de nombrar los sucesores de Pedro, entonces hemos preservado el modelo neotestamentario. Cuando vemos, ¿no?, que la iglesia católica, la iglesia común, está plagada de herejías, plagada de enseñanzas falsas, enseñando a los hombres, apartándolos del modelo neotestamentario, conduciéndolos a la idolatría, conduciéndolos al paganismo, haciendo una mezcla de las estructuras paganas, donde cada grupo católico llegó a establecer su modelo de iglesia, que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Entonces, no es a través de ellos que se traza la perpetuidad, ¿no? Esta iglesia se ha preservado a sí mismas, siguiendo lo que siempre pretendió, ¿no? De manejar y administrar de una manera comercial la salvación, ¿no? Que fue lo que motivó en el tiempo del siglo XIV, el siglo XV, la reforma protestante, ¿no? Tratando, esta reforma se realizó dentro de la Iglesia Católica. O sea, la reforma ocurrió dentro de la Iglesia Católica. Paralelo a la existencia de la Iglesia Católica, había muchas iglesias que siguieron aferrándose al modelo neotestamentario. Ellos nunca estuvieron y nunca pertenecieron a la Iglesia Católica. la Iglesia Católica los perseguía y después los otros grupos igualmente, ¿no? Perseguían como por encargo a los grupos neotestamentarios, diciendo que porque no se reunían, por eso vamos a ver aquí, ¿no? En el asunto de que la iglesia, ¿no? Con tres características específicas, el autor menciona que la iglesia ha sido preservada, ¿no? Con tres características específicas: predicar la salvación de gracia, el bautismo por inmersión y el mantener el concepto de la libertad de la conciencia y del alma. Y no son estas las únicas características, ¿verdad? Pero han sido características que se han constituido en la historia como un denominador común de las iglesias verdaderas. ¿Por qué el bautismo por inmersión? Porque el gigante de la apostasía, que es la iglesia común, se comenzó a bautizar en un modelo diferente al modelo neotestamentario, y haciendo la aspersión como el modelo del bautismo. Entonces, históricamente, todos los que no se sometían a la iglesia común, pues eran perseguidos y castigados porque eran herejes, decían ellos. No aceptan el dogma del papado, no aceptan las enseñanzas que estamos dando, sea adoración de imágenes, aunque digan que es por puro recordatorio para ayudar a la fe, dicen ellos, pero todas esas son cosas no establecidas en la Biblia, por lo tanto, se apartaron y sabemos, ¿no?, que el fundamento apostólico fue puesto una sola vez. Ya lo estudiamos, como las características, cuando Judas se fue apartado y se suicidó, vemos que había ciertas características ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos, donde se menciona que la persona que debía ser puesta en ese ministerio, el apostolado era un ministerio, no ha perdurado hasta nuestros días. Fue un ministerio fundamental que fue establecido cuando Cristo estableció su iglesia y mandó a los 12 apóstoles. Ese fundamento se puso una vez. Se buscó en este caso a Matías y se le colocó en el ministerio en lugar de Pedro. Murieron los apóstoles y se acabó el ministerio apostólico. Los requisitos decían que la persona que fuera un apóstol, para ser apóstol, debería ser una persona que hubiera estado desde el principio del ministerio de Juan el Bautista hasta el tiempo en que Cristo fue tomado y apartado y llevado al cielo, es decir, después de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión. La persona para ser un apóstol debería tener esas características, haber estado desde el testimonio de Juan el Bautista, que fue el precursor, el anunciador de la llegada del Mesías, de la llegada del Cristo, hasta el tiempo cuando fue cumplida la obra de Cristo, el testimonio de Cristo aquí en la tierra, y fue apartado de la iglesia y llevado al cielo, hasta el momento de su ascensión. Eran requisitos indispensables para que una persona pudiera ser apóstol. Nadie cumple esos requisitos ahora, ¿no? Es una mentira tratar de establecer ese ministerio o continuarlo cuando sabemos que fue un ministerio fundacional a través de las 12 personas que Cristo escogió, y después que apostató Judas, fue establecido Matías, y cuando murió el último de estos apóstoles, se les fueron dadas señales especiales, ¿no? Sabemos, el apóstol Pablo defendía su ministerio diciendo: tengo las señales, tengo las marcas de apóstol, no soy un apóstol verdadero. Entonces, fuera de este grupo muy selecto, nadie más puede decir: no, yo soy un apóstol, o se perpetúa la función de apóstol, porque fue una función fundacional. Y cuando murieron ellos, pues terminó. Fueron utilizados como instrumentos para el otorgarnos la escritura del Nuevo Testamento. Y cuando terminó este asunto, pues terminó el ministerio apostólico. Entonces, no es correcto, por eso, ¿no?, que la iglesia común sustente o se autodenomine como la iglesia que continúa preservando la perpetuidad de la iglesia que Cristo edificó, porque desde hace muchos años, ¿no? La persona de Cristo, el Espíritu Santo, no está en medio de esa iglesia que pregona y vende y comercia con él, con la salvación, ¿no? Que esos fueron los motivos por los cuales se inició la reforma y pues todavía no entienden, ¿no? Si tú dices, si ellos celebran sus ordenanzas y si te va a costar tanto y todo se ha convertido en un comercio, ¿no? Si te casas, si te bautizas, si te confirmas, si te mueres, para todo te van a cobrar, ¿no? Entonces, y va el sacerdote y menciona sus palabras todavía secretas en latín y nadie las entiende. Algunos llegarán a comprenderlas, ¿no? Pero no están pregonando la verdad, no están pregonando la idolatría, y es una tremenda barbaridad su apostasía. Eso es en lo que se convirtió la iglesia común. Entonces, aparte de pervertir, entonces la salvación de gracia, ellos la convirtieron en una salvación que se vende, en una salvación con la cual ellos solamente la pueden administrar a través de su sacerdocio y venderla, porque eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Y el segundo punto, ¿no? Además de ser de haber abandonado las doctrinas de la gracia, de haber pervertido, en segundo lugar, la forma del bautizo, cambiándola de inmersión a un rociamiento. Bueno, ellos también se apartaron del modelo neotestamentario. Aparte del bautismo infantil, aquí lo tenemos, déjenme ver con las ordenanzas. Se me está escapando el otro, el otro, la otra característica, la libertad de conciencia y del alma, que es la tercera característica que es llamada, ¿no? Por el autor del texto que estamos estudiando. O sea, el bautismo por inmersión, porque ellos lo pervirtieron, ¿no? El hecho de la salvación de gracia, porque ellos la volvieron una salvación sacramental, la cual ellos administraban y vendían. Sí, y la tercera característica es de una iglesia verdadera, como un denominador común, es que sostenga la libertad de conciencia y del alma, porque históricamente la iglesia común también ejerció el poder civil, lo unió al poder religioso. Y la iglesia común, en este caso la iglesia católica, se auxiliaba del poder civil, de los reyes, del ejército, y usaba la fuerza, ¿no? O sea, famosa la frase de San Agustín, ¿no? Que interpretaba la idea de fuerza los entrar, ¿no? Y decía que los ejércitos y el poder civil estaban a disposición de la iglesia para forzar a las personas a entrar a su modelo, ¿no? Que ellos tenían, a la iglesia común. Y lo vemos en la historia, ¿no? Donde fue esto es algo que pesa sobre la iglesia romana, ¿no? Ellos se extendieron a base de conquista, ¿no? Si hablamos de Portugal, si hablamos de España, si hablamos de Francia, se extendieron a base de conquistas. Nunca fueron, México nunca fue un terreno misionero donde vinieron a predicar el Evangelio. México fue conquistado, Latinoamérica fue conquistada, Brasil fue conquistado. No vinieron a predicar el Evangelio, vinieron a conquistar y a apropiarse de los territorios y a explotar en los territorios, y las personas que estaban ahí ejercieron un dominio e impusieron el modelo apóstata que ellos traían de lo que era una iglesia, ¿no? Es decir, impusieron el modelo, conquistaron y establecieron el modelo de la iglesia católica. Por eso Latinoamérica es en su mayor parte católica, ¿no? No es que haya habido personas que vinieron como misioneros a predicar el modelo de la Iglesia católica, sino que vinieron con el mosquete y destruyeron, y no que fuera bueno el paganismo que había en nuestra tierra, ¿no? En las diferentes partes de Latinoamérica. No estoy diciendo que nos hubiéramos quedado así, pero no llegaron ellos a evangelizar, llegaron a conquistar y establecieron la religión que ellos traían por encima de las tradiciones paganas. En algunos casos se hizo una mezcla, ¿no? Una mezcla que los especialistas llaman como un sincretismo. La unión de una religión apóstata como el catolicismo se unió a los diferentes cultos paganos, y así vemos en diferentes partes de nuestro país que adoran a través del modelo de la Iglesia católica, junto con el paganismo de los indios de la región, ¿verdad? Y así ese sincretismo se estableció en la mayor parte de Latinoamérica, y vemos que realizan los cultos paganos que siempre habían realizado mezclados con la enseñanza apóstata de la Iglesia católica. Entonces, obviamente esta iglesia, a través de ella, no se ha preservado el modelo neotestamentario, ¿no? La iglesia común ha perseguido duramente a las iglesias verdaderas en la historia. Y esto es por eso, al aplicar la fuerza, lo seguimos viendo ahora en el modelo del catolicismo, ¿no? ¿Cómo se hace una persona católica? O sea, ¿cómo se hace una persona católica? A través del bautismo infantil. Nunca recibe el evangelio, nunca entiende el evangelio. Es introducido violentando la libertad del pequeño que es introducido. Él ni siquiera sabe, ¿no? Pero ya nace en un país y lo bautizan y lo ingresan a la iglesia. Están violentando su libertad de conciencia y del alma. El único que pudiera enseñorarse de la conciencia y del alma de las personas es Dios. Entonces, pero ellos ya lo están introduciendo y lo están colocando en una religión, y ya lo están teledirigiendo, ¿verdad? Para que se aferre y se apegue. No, tú ya desde pequeño ya eres bautizado, ya eres católico, no sabe absolutamente nada. No tienen que invitar a un padrino, entre comillas, para que haga la profesión de fe que el bebé no puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso los padres creyentes somos llamados a educar a nuestros hijos en la verdad. Somos llamados a enseñarles el temor de Dios, a enseñarles el evangelio, a disciplinarlos. Eso somos mandados a hacer, pero no podemos obligarlos a ciertas cosas, ¿no? A bautizarse o realizar. O sea, no podemos violentar su conciencia. El único que puede trabajar directamente con ellos es Dios en sus almas. Nosotros somos instrumentos de Dios y somos responsables de encaminarlos en la obediencia del Evangelio. Pero pues no podemos ingresarlos, bautizarlos. Algunos grupos de la iglesia reformada todavía se fueron con las deudas, ¿no? De bautizar a los niños, y pues obviamente se equivocan, ¿no? Igual que los católicos, no podemos. El bautismo no está señalado para los infantes, el bautismo está señalado para los creyentes. O sea, un infante no puede hacer una profesión de fe, no tiene una experiencia de conversión, no tiene una experiencia de salvación. ¿Por qué lo vamos a bautizar? ¿Por qué lo vamos a ingresar a la iglesia? Por eso hay una diferencia, ¿no? Entre el modelo de Israel en el Antiguo Testamento, donde sí se sostenía, los hijos eran introducidos, tenías que ser tu hijo de alguno de los hijos de Jacob, de Israel, para ser parte de ese pueblo elegido. Era por linaje, era por herencia, era por ser parte de este pueblo de Israel. Pero el modelo neotestamentario que estableció Cristo es por la experiencia de tener una relación con Dios, por la experiencia de la salvación, de ser convicto de pecado, salvado por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio del nacimiento nuevo, y de esa manera la persona tiene frutos dignos de arrepentimiento que le van a conducir a añadirse a una iglesia que sostenga el modelo del Nuevo Testamento. Pero eso nosotros no sostenemos de acuerdo al Nuevo Testamento, no podemos ingresar a las personas a la membresía, ¿no? A los niños, a los infantes, porque no está establecido y porque ellos estaríamos manipulando su conciencia, los estaríamos metiendo a la fuerza. Si Dios les salva a través del Evangelio y usa como instrumentos a los padres, a la iglesia, bueno, eso es lo que queremos, por eso les enseñamos. Pero nosotros no podemos obligarlos a pertenecer. Ellos, si experimentan la regeneración, la salvación, si el Señor tiene misericordia de ellos, pues serán ingresados a través de la salvación y a través del bautismo de agua cuando Dios los salve. Entonces, el uso de la fuerza y el uso de en este caso, violentando la libertad de conciencia de los niños por la iglesia común o las iglesias que realicen ese ingreso de bebés o de niños que reciben algunos otros en iglesias, ¿no? En nuestro tiempo, los niños son a veces en algunas iglesias equivocadamente. Son conducidos, dicen ellos, a que tomen su decisión por Cristo y andan bautizando niños de 5 años, de 6 años, de 8 años, que todavía pues no están listos, ¿verdad? No pueden ellos, no son autónomos, están siendo enseñados. No es lo que manda el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento manda a la iglesia a bautizar creyentes, personas que han experimentado personalmente o han tenido personalmente una experiencia de salvación a través de ser expuestos a la predicación del Evangelio. Pero normalmente no estamos hablando de niños, no estamos hablando de personas de 12 a 13 años, ¿no? Cuando los creyentes están, cuando los niños están en formación y ya los declaran creyentes, los bautizan a los 13 años, 14 años y a los 18 se convierten en apóstatas y se van al mundo, ¿verdad? Entonces, es una pesadilla. Tenemos que asegurarnos, ¿no? La iglesia tiene que asegurarse de de que las personas son verdaderamente creyentes. Entonces, por eso se mencionan esas tres características, o el autor menciona esas tres características, el bautismo el bautismo verdadero, ¿no? El bautismo por inmersión, la salvación de gracia y la libertad de conciencia y del alma, como pudiéramos decir, el mínimo común múltiplo, ¿no? Para ser considerada una característica, ¿no? De una iglesia genuina, una iglesia verdadera, y no convirtiéndose como en la historia, ¿no? Que ha sido manipuladas estos tres conceptos, donde las personas o los países se han ingresado por conquista, ¿no? Por predicación del Evangelio, donde las personas se han añadido a las iglesias por el bautismo infantil, manipulando y controlando sus conciencias, en lugar de dejar que las personas crezcan, maduren, y si Dios les alcanza, pues entonces ingresarán a alguna asamblea local, ¿no? Y la iglesia verdadera, pues tiene que cuidar de permanecer en el modelo que hemos estado estudiando aquí con esas características, y entonces de esta manera es como en una forma breve, ¿no? Podemos señalar, ¿no? A través de estos versículos, que Dios nos ha enseñado, ¿no? Que Dios ha prometido a la iglesia preservarla y guardarla hasta su segunda venida, y nosotros sabemos que ha sido así a través de la historia. Este principio de la perpetuidad quiere decir eso, ¿no? Si Dios no hubiera guardado y preservado a su iglesia, pues hace mucho tiempo que el mundo se habría comido. Totalmente hubiera invadido cada parte, cada región, y no habría iglesia, ¿no? Sin la preservación divina. Y es un gran consuelo saber, ¿no? Que Dios ha prometido esta perpetuidad y Dios ha preservado, a pesar de la corriente del mundo, a pesar de la perdición tan avanzada que existe, bueno, siempre habrá y pequeños grupos, medianos o grandes, que han sido preservados y guardados por Dios, porque Él prometió guardar a su iglesia y verdaderamente ha cumplido, y pues nos alegramos y nos gozamos en esa promesa que Dios ha dado a su iglesia, a su pueblo, porque así se ha realizado, ¿verdad? Entonces, en una forma breve, este es el concepto de la perpetuidad de la iglesia, ¿no? Que Dios ha prometido, Cristo prometió, estableció su iglesia y prometió preservarla, ¿no? A través de asegurarnos, ¿no? En el modelo neotestamentario y de preservarnos de esa manera.